General, y grabamos el partícula cuando tú digas. Que lo pongo a grabar también. A ver, el particular. Grabando. ¿Y el general a la de 3? No, el general ya lo he grabado. Digo, el particular es, que es al revés. Sí, sí. Venga, una, dos, tres. Y tres. Vale, grabando el particular también. Muy bien. ¿Empezamos? Bueno, empezamos pues. Muy buenas, Mitch. Buenas, buenos días. ¿Qué tal? Estamos a 6 de febrero. Ah, sí, estamos a 6 de febrero y estamos los dos con la voz un poquito, un poquito. Un poquito gilipollez acá, pero no, toma. Gilipollez estamos nosotros, solo la voz no. Y bueno, tenemos un pequeño retraso, pero vamos, estamos sobre la fecha prevista, 15 días más o menos, ¿no? Sí, estamos en ello. Bueno, antes de empezar, quería comentar una cosita, que el otro día dijimos que no sabíamos de quién había partido realmente en Twitter la idea de escenas de matrimonio, y sí que lo sabemos. En efecto, en efecto. Es Ernst, Ernesto. Ernesto. Fue de los primeros, o el primero que lo comenzó, entonces me lo dijo, que no sabía si había sido él directamente, pero luego ya haciendo memoria, pues sí. Mi memoria me dice que sí que fue él. Mi mala memoria, pero sí. Entonces, bueno, pues un poco a medio camino entre el Inaku, porque Inaku fue la primera que comentó el cachondeito del matrimonio, pues salió este podcast. Aclarado está. Ya sabemos de dónde venimos, más o menos. A dónde vamos todavía no lo tenemos claro, pero a dónde venimos sí. Eso es. Y bueno, aunque no estaba puesto en el guión, tenemos un comentario en iTunes, no sé si lo vistes. Hostias, no jodas. Sí. Voy a verlo. Pues corre, y lo lees. Vamos, la última vez que lo miré había uno, no sé si había dos. En este caso es un comentario constructivo, lo que es una crítica, pero yo lo considero constructiva. Hombre, siempre se agradece. No, me lo digo porque hay comentarios siempre que es a saco, decir, esto es una mierda, y se quedan tan anchos, ¿no? Pues... O esto es cojonudo, que es. Prefiero eso a que sea una mierda, evidentemente. Anda, buen planteamiento, pero un poco tostón oírles. Descoordinados, tono cansino, sin preparar nada soporífero. Bueno, pues nada, es lo que opino. No, eso no. Tenemos que ser más dinámicos, a lo mejor. Sí, claro. Bueno, venga, vamos a darle caña. Luego nos dicen que somos soporíferos. Bueno, gracias a... No sé, no lo tengo delante ahora mismo. Gracias a la persona que ha hecho este comentario, que como digo, siempre es de agradecer un comentario cuando sea crítica constructiva, como es el caso. Se llama Robert1970. Pues un saludito, Robert. Esperemos que sigas escuchándonos, a pesar de que resultáramos un poquito soporíferos. Hombre, lo bueno es cuando el chaval tenga insomnio, pues lo pone y... También es una buena opción, sí señor. Bueno, venga, vamos a empezar con... Empezamos. Empezamos con los jueguecitos, por ejemplo. Venga, que me gusta mucho. ¿Has visto la nueva... entre comillas PSP2, digo entre comillas porque el nombre oficial es NGP, a falta de nombre mejor que todavía no está claro, y los juegos que van a salir para Android Mira, yo lo estuve viendo y me estuve descojonando yo solito, porque yo me acuerdo de un anuncio que salió hace poco, porque vamos a hablar luego de ello, pero está muy de moda que los fabricantes saquen anuncios metiéndose con Apple directamente. Antes era así un poco velado, pero luego ya pues fue a saco. Y Sony sacó un anuncio en el que salía un tío jugando con su móvil táctil, muy parecido al iPhone, como decirte el iPhone. Y entonces pues salió un chaval con la PSP diciendo que lo del iPhone era una mierda, que jugar con un móvil no llevaba a ningún sitio, que lo guay era una consola. Y entonces ahora los de Sony pues van a sacar su tienda para Android, van a sacar su PSP móvil con Android, etcétera, etcétera. Entonces... Hombre, pero es una verdad a medias eso, y me explico. Bueno, estamos hablando en este caso del PSP Phone, más que de la PSP 2, que esa hablaremos ahora. Pero es que el PSP Phone es un teléfono normal y corriente con Android, basado en el modelo Xperia, me parece recordar. Particularmente creo que es feo de cojones. Pero tiene sus botoncitos para jugar como si fuera una PSP. Sí, tiene una cruceta, tiene sus botones y tiene un hardware que, si otros móviles también de otras marcas tienen ese hardware, pues pueden acceder a los juegos de Sony de la Play 1 y de la Play 2. Efectivamente. Entonces, pero esa cruceta quizás de para jugar, pues, ups, está a mí también jodida la garganta. Esa cruceta es quizás lo que marca la diferencia y quizás la crítica de Sony es aplicable. Es decir, con un iPhone es cierto que se juega muy bien a ciertos juegos. Y hay otro tipo de juegos donde se echa muchísimo de menos tener una cruceta. Lo controla mucho mejor. Entonces, aunque es cierto que puedes tener las crucetas virtuales, estas típicas que hay, no es lo mismo. No es lo mismo el sentimiento que te da un botón que eso. Y eso creo que es impepinable que es así. O sea, no es comparable. Te sirve para salir del paso, pero no es comparable. Entonces el PSP Phone, que yo no me lo compraría. Empiezo por ahí porque yo no juego lo suficiente como para justificar que me preocupe eso. Pero tiene esa cruceta, que es quizás lo que Sony criticaba del iPhone. Entonces, no lo veo tan claro como dices tú, que sea un tema de que critico una cosa y luego saco lo que critico, sino critico una cosa y saco algo que mejora lo que estoy criticando. Nada, yo no lo veo así, soy un talibán. ¿Un talibán? Sí. Iván soy yo. Entonces, bueno. Pues nada, hombre, visto lo visto, últimamente todo el mundo se apunta al carro de Android, porque por ejemplo los de el que han hecho el Playbook, el Prim, pues también dicen que podría ser compatible con Android. Sí, decían que iba a ser una especie de emulador o algo así. Es que yo creo que iRim no tiene claro lo que quiere. O sea, ha sacado una tableta que no ha salido todavía, que la anunciaron con muchísimos meses de antelación, que es la Playbook, que está basada además en Adobe Air, o sea, con lo cual el Flash entendemos que va a ir de lujo, pero el Adobe Air sabemos que consume muchísimos recursos. Y luego, por lo último que han comentado, pues parece ser que va a llevar por debajo una especie como de emulador o algo así, una especie de máquina virtual, que puede que sea muy compatible con muchas de las aplicaciones de Android. La verdad es que, teniendo en cuenta la escasez de aplicaciones que va a haber para esta consola, bueno, consola, perdón, para esta tableta en sus inicios, y teniendo en cuenta que ahora mismo BlackBerry no es de las empresas con más aplicaciones, pues yo creo que se puede notar un tanto importante. Otra cosa es cómo vaya esa emulación, ¿verdad? Sí, eso ya es harina de otro costal. Pero si es que esto, no sé, ahora parece que es una moda, porque como Android parece y será el sistema operativo de móvil más extendido, porque tiene toda la pinta, pues ahora se están apuntando al carro todas. Porque, por ejemplo, Motorola hace X tiempo sacó un anuncio como que las tabletas del pasado y luego la del futuro va a ser la suya. Y es que ahora saca otro, pero es que, no sé, yo estas cosas no las entiendo, a lo mejor porque soy un poco fanboy o algo. Porque ahora Motorola va a sacar un anuncio para Super Bowl, pues como Apple sacó aquel anuncio de la Super Bowl, pues va a ser lo mismo y va a tener la misma idea. Ahora el gran hermano es Apple, ahora todo lo controla Apple, que hasta cierto punto es normal. Bueno, no es normal, es lo que pasa. Es la realidad. Es lo que pasa, sí. Es una crítica, yo creo que muy buena la que está haciendo ahora mismo Motorola, y estamos saltando de tema en tema, pero bueno, la gente estará acostumbrada ya. Y sí, hombre, vamos sí. Enlazando todo lo de Android. Sí, pero nos falta hablar de la PSP 2, que al final no hemos tocado el tema. Se queda ahí el tintero, pero bueno, que la realidad es que Apple se ha convertido en lo que tanto criticaba. Sí. Otra cosa es que sus productos sean muy buenos, que eso es indiscutible, pero como empresa, con filosofía empresarial, creo que cada día apesta más. Sí, lo único que le salva es que todo funciona bien y la gente dice, bueno, pierdo un poquito de por aquí, un poquito por aquí, pero todo me funciona a la primera. Pero es un juego muy peligroso ese. Estás ahí. Como hemos dicho muchas veces, la gente está contigo porque funcionas bien y porque los tienes agarrados por los huevos. Pero significa que a la mínima de cambio, a la mínima que la gente empiece a desconfiar un poquito, a la mínima que empiecen a funcionar no tan bien los dispositivos, o a la mínima que la competencia se ponga las pilas, que están teniendo mucha suerte con la competencia, le van a dar mucho por culo. no lo tengo yo ya tan claro. Ya están cogiendo una postura y una posición en el mercado que va a ser difícil de quitar, pero... Pero ahí juegan con que, como la gente les apoya, los el resto de fabricantes les está apoyando, entre comillas, por mucho que le den por culo. Y es que no hay que ver, por ejemplo, y enlazamos con un tema que está al final del guión, pero bueno, que es, por ejemplo, lo que ha hecho Apple ahora con el tema de la aplicación para leer libros de Sony. Que es cierto que no ha cambiado nada en su política, ya estaba eso escrito desde el primer momento, pero ha rechazado la aplicación porque no quiere permitir que tú puedas comprar un libro desde la aplicación de Sony, que no sea a través del iTunes Store. Uh-huh. Eso, bueno, mucha gente le chocó y decían, no, es que por ejemplo con... ¿Cómo se llama? Con la aplicación de Amazon, que no me acuerdo ahora, con la de Kindle. La de Kindle. Pues sí se puede hacer, no se puede hacer. Kindle lo que hace, y eso lo explica además, el que en aquel momento cuando salió me pareció súper cutre y esto lo explica, es que te saca de la aplicación, te lleva al navegador de Safari, y tú si quieres desde el navegador, te compras el libro y luego cuando vuelvas a tu aplicación, lo tendrás ahí esperándote. Uh-huh. Esto de esa filosofía que tiene ánimo Apple de si quieres ganar pelas es pasando por caja, pues sinceramente... ahora mismo las compañías lo están pasando por el aro, entre comillas, por la cuota de mercado que tiene. Pero si llega un momento en que... Porque yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la gente compra Apple porque funciona muy bien. Esto hace que Apple suba de cuota de mercado y que otras compañías apoyen a Apple. No que la apoyen, sino que pasen por el aro también con sus normas absurdas, super restrictivas y con ganas de... Pues eso, de echar la puta. Que realmente hay algunas cosas que revuelven el estómago, como lo está controlando Apple. Pero si llega un momento que el resto de compañías dicen, ahí te quedas, y Kindle coge y dice, ya no permito que se lean mis libros en tu plataforma, y Sony tampoco, y llega Android, y permiten todo en Android, esto al final la gente va a hacer que, como Android está funcionando bastante bien, que llegue un momento que diga, mira, a lo mejor no me funciona tan bien como la de Apple, como el caso del iPhone, pero tampoco funciona mal. Y como no funciona mal y tengo mucha más libertad, pues ahí te quedas. Porque tengo muchas más opciones y muchas más compañías me están ofreciendo cosas que tú no me estás ofreciendo. También es cierto que Apple no es tonta y en el momento que ve las orejas al lobo empieza a abrir la manita, como ha hecho hasta ahora. Porque ¿y cómo va a seguir haciendo? Claro, porque yo creo que si Apple estuviera con las mismas políticas restrictivas de año 2007... ahora mismo el iPhone, pues no creo que lo tuviera. Al menos yo no creo que tuviera iPhone. Tú no sé, pero yo no. Anda. ¿Cómo que tú no sé? No sé. Yo hablo por mí. ¿Tú tendrías iPhone si Apple siguiera con la manita cerrada como el 2007? No, pues no lo ve. ¿Ves? Pues entonces, ¿por qué no lo voy a saber? Si no lo sabes tú, ¿cómo voy a saberlo yo si tú lo tendrías? Era por tocar un poco lo tocable. Entonces, bueno, pues la realidad es que Apple se ha convertido en el gran hermano, no le guste o no le guste. Yo creo que ahí el Tito Jobs debería mirarse al espejo y darse cuenta de lo que se ha convertido, por mucho que sea tan feliz el hombre. Y replantearse ciertas situaciones, que entiendo que desde el punto de vista económico le vendrá muy bien a Apple, que tienen que mirar por ellos mismos, pero... Es que tienen una coña, porque es que lo han dicho siempre. Si la estrategia de mercado de Apple la siguiera cualquier otra empresa, se comían los mocos. Sí, eso ya lo hemos dicho un montón de veces. O sea, y sin embargo, le sale bien. O sea, no sabemos por qué. Si sus productos tienen sustancias alucinógenas que nos comen la cabeza, o qué pasará. Pero la realidad es esa. ¿Hablamos de la PSV2? No, yo creo que vamos a terminar ya con Apple para que nos terminen de llamar fanboys y luego ya comentamos todo lo que no tiene que ver con Apple. Vale, pues ya cambiamos totalmente el orden que estaba previsto. Bien, así me gusta. Sí, venga, sí, total, lo hacemos todos los días, uno más o menos. Sí, luego además, como este podcast no hicimos capítulos, ¿no? Es MP3 puro, si no recuerdo mal. Sí, bueno, es otra cosa que tenemos que cambiar, pero vamos a ir más o menos así. Bueno, pues en este número seguirá siendo MP3 puro, porque si no puede ser un cachondeo dividir esto por capítulos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, terminaremos con lo de Apple diciendo que en algunas cosas sí que levanta la mano. Por ejemplo, con su política del sensor de humedad. Que, bueno, pues ya sabéis que los aparatos de audio tienen unos sensores de humedad por si se mojan, el no repararlos. porque no lo cubre la garantía. Entonces, por ejemplo, en los iPod está en el conector de auriculares. Al final del conector de auriculares hay un material que, si se moja, cambia de color. Y en el dock también, el conector del dock. Mira, ves, eso no lo sabía. Y bueno, ha relajado los controles y su política, porque hay casos en los que se ha mojado, y se ha mojado solo el sensor. Pues hace tiempo hubo un caso bastante sonado en el que estaba un tío en el gimnasio haciendo sus cosas y desconectó los auriculares del iPod, con la buenísima suerte de que una gota de sudor justo cayó ahí, ¡ping!, lo mojó, y se le fastidió por algún casual el tema del audio. Entonces lo llevó y le dijeron que, como el sensor de humedad estaba, había saltado, pues que no se lo podían arreglar. Entonces, claro, el tío no cayó en que una gota de sudor se metió y... Pero vamos, que es otra de las formas en las que Apple va relajando y se va adaptando a la realidad. Bueno, en este caso yo creo que no se ha relajado porque sean así de guays y comprensivos, sino porque ha habido ya varias sentencias judiciales que le están obligando a relajarse. Sí. Porque ha habido denuncias de usuarios que han dicho, mire, yo no he mojado. Y como en Estados Unidos, por suerte, no se andan con gilipolleces. ¿Que me estás diciendo que lo he mojado y no lo he mojado? Te demando de tomar por culo. Demanda, sí. Eso que aquí deberíamos hacer, pero no hay huevos, entre otras cosas porque aquí no salen por el ojo de la cara los abogados. Sí. Pues allí funciona bien. Y cuando tienes 3 o 4 demandas en tu contra, pues dicen, me parece que voy a cambiar la política, que me va a salir mejor. Sí. Y nos queda otro temita de Apple, ¿no? Nos quedaba, sí, el tema de las suscripciones, que presentaron el otro día un diario que se llama The Daily, solo para Estados Unidos en principio, que va por suscripciones. Tú pagas X por X días. Y la verdad es que el precio que ha sacado no estaba nada mal, porque creo que eran $40 al año. Puedes pagar menos, puedes pagar por ediciones, pero si pagabas anualmente eran como $40. Lo que pasa es que Daily es un periódico, ¿verdad? Es un periódico que ha creado el Rupert Murdoch este, y es un periódico solo para el iPad. O sea, no tiene una edición en papel, es uno nuevo para el iPad. Es de un grupo editorial que tiene un montón de cosas más, pero lo que es el contenido que han presentado con las novedades y eso es una edición especial para el iPad. Y ya de paso, pues han presentado el tema de suscripciones. Que yo lo veo bien, y esto debería haber estado ya hace mucho tiempo. Pero en este sentido vienen con un poco retraso. Para revistas yo lo veo bien, pero para un periódico... Pues es lo mismo. No, pero es una de las cosas que yo creo que no están claras. Es, tú sacas el número a primera hora de la mañana, yo lo tengo en mi iPad esperando, ¿no? Sí. Y la noticia del resto del día, porque la página web, con las aplicaciones que hay de periódicos, tú ves siempre las últimas noticias. ¿Esto qué van a sacar? ¿Una edición cada 5 minutos? ¿O van a seguir saliendo noticias en plan web? ¿O cómo va a funcionar? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea cómo va a funcionar. Por eso digo que para revistas está bien, porque es un ejemplar que sale cada mes, cada semana o cada día. Incluso hay revistas diarias. No conozco ahora mismo ninguna, pero imagino que habrá diarias también. ¿Hay alguna aquí en España? ¿Revista diaria? Yo creo que no. Semanales sí, pero diarias no. Sí, semanales hay un montón, pero diaria no me suena. Bueno, por diaria no hay. Bueno, pues semanales, que tú sacas el número y bueno, pues lo tienes ahí esperando tener el iPad y lo lees tranquilamente. ¿Por qué? Porque dentro de 5 minutos no va a haber nada nuevo en esa revista. Pero en un periódico, salvo que actualicen eso muy a menudo, no sé cómo lo habrán planteado. Más que nada porque si es suscripción y es el número del día, pierdes información, y para eso es más útil la página web. Y pagar por una cosa que tienes gratis en una página web, pues bueno, con menos información además, me parece un poquito absurdo, ¿no? Pero te digo, no sé exactamente cómo es el modelo exacto de distribución de tal, pero sí que parece que es diario, que es una edición diaria. No sé si cambiará o no cambiará. Uh-huh. No tengo ni idea cómo evoluciona eso. Bueno, pues ya lo veremos cuando salga en España, dentro de un par de años a lo mejor. No, pero hombre, más importante que el que haya salido el de Daily es el modelo de suscripciones. Porque, por ejemplo, viene muy bien para Spotify, por ejemplo. O, para programas de ese tipo que van por suscripción, que tienes como una tarifa plana para hacer cosas. Sí, pero entiendo que es para publicaciones. A Spotify lleva su propio sistema de suscripción. ¿Por qué va a pagar Spotify a Apple un 30%? Pero no, coño, es un ejemplo. No me tomes Spotify como... Vale, es que como no te entendía. No, es un ejemplo de cómo pueden sacarle partido. Porque, no sé, yo sí creo que tiene mucho futuro el tema este de las suscripciones. Yo también, pero para revistas. Yo digo que si los precios son buenos, puede estar interesante. O sea, particularmente, cada vez leo menos revistas, ¿no? Porque con internet, pues no tiene mucho sentido, pero bueno. Es cuestión de acostumbrarse a los nuevos hábitos y volver a leer revistas en otro formato. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y hablamos ya de la PSP2? Venga, vamos a hablar de la PSP2, pues, y venga, de todo lo que no tiene que ver con Apple. Hemos terminado con Apple. Efectivamente. PSP2. Cuéntanos. Maquinón. No, cuéntanos tú, que te sabe el maquinón de memoria. ¿Yo? Sí, ¿qué trae? ¿O qué es una PSP2? Una PSP2 es como una PSP1 en forma. Recordemos que está la 1, ya sea en versión gorda o en versión fina, y la PSP Go, que fue una cosa rara que sacaron y que se quedó ahí, porque no. Pues tiene la forma de una PSP normal, tiene dos analógicos, dos setas, y tiene pantalla táctil por delante y por detrás. Por detrás no es una pantalla, es una superficie táctil. Como un trackpad. Pero, sí, como un trackpad, efectivamente. Y dicen que tiene la potencia de una PS3, pero en tamaño PSP. No, es, o sea, como hardware y eso es una bestia parda. Tiene 5 pulgadas de pantalla. Es un pelín más grande que la PSP normal, o sea que eso quizás es un handicap importante y negativo. No, pero luego saldrá la versión slim y todo eso. Bueno, yo hablamos de lo que sabemos ahora, y es que es más tocha. Entonces, una de las desventajas que veía yo a la PSP 1 respecto a un teléfono, evidentemente, es su tamaño. Y es que es tocha de narices. Pues esta es más tocha todavía. Es casi como un iPad de tamaño. Para que no se... Es que yo tengo esta Nintendo DSi XL, está maravillosa, y es un bicho que te cagas de grande. Que es inmensa. Sí, que es portátil para estar en casa, porque para sacar de casa en el bolsillo no es. Claro, es portable, es como los que dicen, sí, me voy a comprar un portátil de 17 o de 20 pulgadas. Que venga, eso de portátil tiene lo que yo te diga. Sí. Y bueno, aparte de ser tocha de narices, como ha dicho Mitch, tiene la potencia de una PlayStation 3, aunque no llega. Ya son, pues que bueno, el tamaño de pantalla, pues tienes una calidad similar. Pasa un poco como el Retina Display de Apple. Y bueno, también tiene GPS, lleva opción de 3G, Wi-Fi, acelerómetro. Sí. Yo cuando la vi, la verdad es que me gustó muchísimo, salvo por el tamaño y por el hecho de que a mí no me gustan los juegos. Pero para los jugones yo creo que es como un iPod Touch, pero con 3G. O sea, el potencial que tiene eso, la pantalla es táctil además, es increíble. Sí, tendrá su propia tienda de aplicaciones. Lo que pasa es que estuvieron haciendo demos de juegos que tienen parte, digamos, de mando de dedos y parte táctil, y ahí pierdes un poco, porque claro, tú imagínate, tienes las dos manos, una a cada lado de la consola, con sus botones, y entonces quitas una mano de los botones para pulsar la pantalla. Y encima de la forma que lo estaban demostrando, pues quedaba un poco ortopédico. Bueno, será cuestión de tiempo que los desarrolladores pues utilicen una cosa u otra. Uh-huh. Esas demos ya sabemos que es para justificar el todo, pero luego al final pues habrá que utilicen la pantalla por delante, otros que utilicen solo la pantalla por detrás y otros que utilicen solo los pads. Uh-huh. Pero todo a la vez realmente puede ser un poquito locura. Sí. Bueno, lo único que se me ocurre es que utilices el pad por detrás junto a los botones. La superficie táctil de perdón de detrás. La superficie táctil de detrás me parece una idea cojonuda. Y ya lo quisiera yo para el iPhone. Y yo creo que ya lo he dicho alguna vez que otra. Sí, me parece que sí. Pues eso, no me voy a repetir. Entonces, como digo, maquinón, ¿tú crees que la gente cogerá el modelo 3D? 3D, perdón, 3G. Sí. Bueno, también depende de los países lo que. lo que las operadoras quieran. Yo parto de que la idea es que sea un modelo libre y que tú sea como el iPad, que te compres la PSP y tú le metes la tarjetita SIM o micro SIM, según salga, que no lo sé, de lo peor que tú quieras. Entonces yo creo que hay un debate interesante y es, ¿compensa realmente tener el modelo 3G hoy por hoy? Yo creo que sí. O sea, yo mi experiencia con el iPad, que tengo un iPad Wi-Fi, y me arrepentí un montón de tenerlo 3G, digo que sí, tienes el modelo 3G y si quieres lo utilizas y si quieres no. Pero si quieres, lo utilizas dentro de 3 meses. Yo creo que tiene sentido cuando no tengas un iPad, por ejemplo. O no tengas un smartphone. Ay, para hacer el tethering. No por el tethering. No. Simplemente por el... Vamos a ver. Pagar una cuota de 3G solo para jugar, para juegos online, me parece una barrabasada. Que no digo que haya que jugó no, en cepa no lo haga. Pero son casos muy, muy aislados. Pero tú fíjate quien tiene el Xbox Live, que es solo para jugar. Sí. Pero, joder, es que hagamos una cuota de 3G, salvo que sea de que te ofrezcan 100 megas por 5 euros. Mira los de Symbio, que son 7 euros, que son 300 megas. Sí. Pues una cosa así. Pero solo para jugar. Es que yo le veo el potencial, precisamente, o sea, yo ahora mismo, si no tuviera un iPhone y eso fuera un poquito más pequeño, digo, pues a lo mejor en vez de un iPod Touch me compraba eso. ¿Por qué? Porque me ofrece todo lo que es el iPod Touch y encima puedo jugar. ¿Pero por qué? Porque yo lo utilizo para VoIP, lo utilizo para navegar por internet, mirar el correo, redes sociales, todo eso que también vas a poder usar desde la PSP 2. Ya, pero porque tú eres un geek y lo utilizas para un montón de cosas, pero a lo mejor la gente no lo utiliza para tanto. Pero aún así le compensa y dice, mira, yo voy a jugar con mis colegas y solo quiero jugar. Pues nada, pago 7 pavos al mes y juego. Pero son juegas cuando estés fuera de casa, porque por el wifi de casa puedes jugar cuando estés dentro. Sí, claro. No, me digo que ya te digo, para juego lo veo un poquito más injustificado, aunque es cierto que puede haber casos. Pero vamos, que si dejando los juegos a un lado, como dices que somos geek, o que soy geek, aunque tú también lo eres. Pero poco. No, pero poco no, tú eres más geek que yo. Pues lo utilizaremos para todo eso que hemos dicho, ¿no? Entonces el potencial está ahí. Si no tenéis un iPod Touch y hasta ahora no tenéis un smartphone, por ejemplo, para gente joven, que a lo mejor sus padres pues no justifican el gasto de un iPhone, como es normal, pues en vez de comprar un iPod Touch, pues una PSP 2 puede ser muy buena inversión. Sí. Yo lo veo una cosa negativa, y es que no vas a ir hasta las Navidades en Japón. Eso es lo único malo. A mí nunca me ha gustado eso de presentar cosas hoy y sacarlas a X tiempo vista. Es que es mucho tiempo, además. Hablamos de casi un año, porque lo presentaron esto en enero. Enero, pues eso es casi un año. En diciembre, o sea, un año. Me parece una pasada. Ahora mismo parece un maquinón, pero, hombre, de acuerdo que la PSP 1, tal y como la conocemos, lleva 5 años en el mercado. ¿Qué tiempos? O sea, y sigue ahí dando que hacer. No ha triunfado tampoco tantísimo como una DS, pero bueno, está ahí. Entonces entendemos que en una videoconsola el hardware es secundario, entre comillas, porque viene con un hardware muy potente inicialmente. Entonces, bueno, pues tampoco se va a evaluar tanto en un año, ¿no? Pero está dando IP a que la competencia se ponga las pilas, simplemente. Y, hombre, las consolas ya no solo compiten con las consolas. Como hemos dicho inicialmente, compite con los teléfonos. Ya. Bueno, vamos a ver. Y ahora ya verás cuando salga la nueva generación de teléfonos con chip gráficos de la hostia, con los Tegra 2 y todas estas cosas, los rumores que venían en el iPhone 5, pues la potencia para juegos va a subir un par de puntos y veremos ahí la batalla qué tal va. Se va a poner interesante la cosa. Está curiosillo. Bueno, cambiamos de temita. Venga, vamos a cambiar de temita. No enrollarnos mucho. Venga. Ya hemos hablado de las PSP, de los juegos para Android, de los Playbook, de todo relacionado con Google, de todo relacionado con Android. Bueno, de Android no se me deja una cosita. ¿El qué? El Android Market y Honeycomb. Uf, qué pereza. que fue presentado pues hace 3 días, exactamente, el día 2 de febrero. A mí hay una cosa que no me ha quedado clara. A ver si me la explicas o si alguien nos escribe comentarios y me la aclara, porque soy un poco muñón. ¿El Honeycomb es solo para tablet o es para tablet y para móviles? Pues Honeycomb es inicialmente está enfocado a tablet, pero ya ha comentado Google que lo va a adaptar para que funcione también en teléfonos móviles. Pero en cualquier caso, no lo veo como algo relevante. Y te explico. ¿Qué más da? Vamos al terreno Apple otra vez. ¿Qué más da que la versión de la tablet de Apple, del iPad en este caso, se llame iOS 4.2 o 4.3, igual que la del teléfono, o se llame 5.0? ¿En qué te afecta a ti? A mí lo que me afecta es que yo tengo un iPad y tengo un iPhone y me sacaron una aplicación que vale para 4.3, por ejemplo, y sé que me va a funcionar en los dos. Vale, sabes que te va a funcionar en los dos, pero realmente, si en la 4.3 se fuera, imagínate, si la versión 4 se fuera solo para el iPhone y iOS 5 fuera para la tableta, pero tal y como funciona actualmente, ¿qué diferencia habría? O sea, si son dos versiones distintas y empiezan a tener cosas distintas, pues es lógico que haya cosas que no empiecen a funcionar. Pero es que son dos versiones distintas igual. Tú no le puedes plantar, tú no le puedes plantar el firmware que sería cuando sería una única versión de la tableta del iPad al iPhone. No puedes, no funciona, no te deja ni siquiera la opción. Pero tiene las mismas APIs y tiene todo. Lo único es que hay cosillas de interfaz gráfica que están cambiadas, pero por el resto es igual, el núcleo y todo es lo mismo. Bueno, pues lo que tenemos que preocuparnos es que las APIs de Honeycomb y de Android 2.3 coincidan. Pues eso es el miedo que le tengo. Pero la API, no la versión, que es a lo que voy. O sea, Apple hace una versión para cada dispositivo, no te vale el dispositivo del 3G para el 3GS, es una versión independiente de firmware, aunque comparta las APIs por debajo. Entonces hay que ver que Android funciona de esa manera, que todo lo que hayan creado nuevo para Honeycomb en las APIs nuevas que tengan lugar, evidentemente, pues que funcione también en la versión para teléfono móvil. Bueno, esto ya lo veremos. La verdad, qué risa. Yo tengo miedo. No, y es totalmente justificado ese miedo. Pero el miedo debería ser a la inversa. Es, ¿funciona en Honeycomb todo lo que funciona en Android? Porque realmente, volviendo al terreno de Apple, tú puedes utilizar aplicaciones del iPhone en el iPad, pero no al revés. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, entonces no te preocupes de Honeycomb. No te preocupes de que Android sea compatible con Honeycomb. Preocúpate de que Honeycomb sea compatible con Android. Bueno, Android, me refiero a la 2.3 en este caso. Al Gingerbread. O a la que sea. O el Ice Cream este, que es la siguiente versión. Que le han puesto un nombre muy raro. ¿Por? Es porque no es helado, es... No recuerdo el nombre, es no sé qué ice cream, pero no sé qué, no solo es ice cream, es otra cosa. Pues no sé, ya toca la I. Sí, es ice cream no sé qué. Tiene otro apellido. Pero bueno, ¿viste la presentación del Honeycomb dejando de lado ese miedo? No, he visto resumencillos. Tampoco me paro mucho tiempo a verlo. ¿Y la interfaz gráfica qué te parece? Porque me parece impresionante. A mí me parece que va a ser un pitote. Son pitote. ¿Pero un pitote por qué? Porque eso está lleno de widgets por todos lados. Pero es que Android funciona con widget. Ya, funciona con widget, pero la mayoría son de internet. Y si tú no lo tienes conectado a internet, tienes ahí un montón de cosas que no valen para nada. Sí. O tienes el espacio vacío. Pero eso es el funcionamiento de Android. Tú, claro, como en el iPhone no tenemos widget, pues no estás acostumbrado, pero... ¿Qué es un iPhone sin internet? ¿Un iPhone sin internet qué es? ¿Una mierda? Pues hacer un montón de cosas. ¿Qué puedes hacer con un iPhone sin internet? Aparte de hablar por teléfono. Pues jugar. Puedes utilizar aplicaciones, pero... O sea, yo lo que te digo es la interfaz así de primera vista. Yo porque estoy acostumbrado, que a lo mejor luego es mejor y utilizo un tablet con Android y me parece la pera limonera. Pero es que, no sé, me choca un poco así el tema de los widgets y con la tarifa plana ahí dándole al tema. Pero es que los widgets, los widgets típicos parece que están enfocados a internet, pero no es así. Android tiene un widget solo para controlar la música. Tú puedes tener una pantallita para controlar tu música, no necesitas tener que meterte la aplicación de música para ello. tú tienes, cuando te instalas el Evernote, tú puedes poner un widget de Evernote directamente en una de las pantallas y crearte notas con un clic. No tienes que meterte en Evernote, crearte la nota y tal. Son widgets que no necesitan internet para nada. Pero oye, no te cabres conmigo. No te lo, si no me cabreo. te lo explico. Yo es que como tengo la garganta así, digo, ahora que la tengo un poquito mejor, voy a aprovechar a hablar más deprisa para que luego me pueda callar. Pero no me cabreo, no te preocupes que yo nunca me cabreo. Pues venga, explica un poquito por encima lo que tiene. Pues aparte de muchos widgets, que no, es una interfaz, es que realmente es difícil de describirla. Es muy bonita, muy visual, funciona muy muy fluida. Y es que tenéis que ver el vídeo. O sea, sin ver el vídeo es muy muy muy difícil. Es como, ¿cómo explicas un...? Bueno, es fácil explicar a lo mejor la del iPad si tienes un iPhone, pero aquí no tiene nada que ver con la interfaz típica de Android. ¿Pero lo presentaron en un aparato o lo presentaron...? No, lo presentaron en un aparato que es el Motorola Zoom. Que además yo en el momento me pareció muy pequeñito, pensaba que era de 7 pulgadas y yo dije que era un problema si fueran 7 pulgadas, pero resulta que no, que son 10. O sea, lo que le hace muy sabrosón el aparato. Muy, muy interesante, la verdad. No tiene botones. O sea, los botones típicos que tiene Android de buscar, ¿no?, y ir al home y tal, los han hecho táctiles integrados en la propia pantalla. O sea, son botones virtuales. Desde el apartado de la hora y todo eso puedes hacer directamente para la barra de notificaciones, puedes hacer directamente para el tema de conectar, desconectar un SB Settings, vamos. Las notificaciones son fabulosas. Sí, las notificaciones de Android la verdad es que son la primera. Pues si las de Android son la pera limonera, imagínate las mejores. Con fotitos de quién te ha mandado la notificación y viendo el estado y un montón de cosas más, ya que tienes más pantalla para mostrar. Que esa es la tarea pendiente que tiene iPhone. Entre otras. Apple, entre otras. ¿Este año cuál crees que tocará? Porque están tocando una tarea pendiente por año. El primer año fue copiar y pegar. El segundo ha sido la multitarea. Este año toca o notificaciones o toca pantalla de bloqueo. Es una elección muy difícil, Yo espero que sean notificaciones, pero me da a mí que no vamos a caer con las ganas. Yo prefiero que sea integración con otras cosas. Bueno, pues ya veremos el mes que viene si es que hacen su presentación. Que nos estamos yendo, que me voy yo solo. Venga, dale. Entonces, bueno, viene con videoconferencia con cámara frontal y trasera, igual que los iPad nuevos, supuestos iPad nuevos. En este caso, en vez de usar FaceTime o utilizan G-Talk, que está genial porque es compatible con otros Android, es compatible con otros Honeycomb, es compatible por supuesto con PCs, con Mac. Eso que tanto echamos en cara a FaceTime, que solo es compatible con dispositivos móviles, aquí tenemos algo compatible totalmente con todo dispositivo existente. Otra cosa es la calidad de la imagen, porque claro, el vídeo que se ve es un vídeo de una tableta que está mostrando un vídeo, entonces sabes que eso es tampoco muy fiable. El vídeo real, no sé, me pareció bastante malo la calidad del vídeo que mostraba en la pantalla. Pero ya te digo que eso sin verlo en directo es difícil de valorar. ¿Qué más trae? Bueno, pues tiene aceleración por hardware, cosa que hasta ahora por lo visto Android no traía, y que hace que sea mucho más fluido todo. Y además con los dispositivos que tienen ya un señor hardware, pues mejor aún. Entonces ahora por lo visto multitáctil ya por fin parece que va a ser prácticamente similar al del iPhone, que es una de las cosas que siempre se echaba en cara a Android. Y es que va fino, pero no tan fluido como en un dispositivo con iOS, que sabes que es, pones el dedo y la pantalla parece que se te queda pegada al dedo. Tú lo mueves para la derecha y el mapa va contigo. En Android, al menos la sensación que siempre me ha dado a mí, tú tienes uno, me lo podrás confirmar, es que va con un poquito de retraso. Tú mueves el dedo y luego el mapa te acompaña después. Yo es que la aplicación de los mapas, si te digo la verdad, nunca lo he utilizado. Bueno, quien dice mapas, imagínate ampliar una imagen con el pinch, vamos. Sí, va con un muy pelín de retraso, pero tampoco es excesivo. Es asumible, pero que no es lo mismo. En el iOS sabes que es, hago el pinch y la foto me acompaña. O sea, va como pegada a mis dedos. No es tan, porque también tiene un pequeñísimo retraso de menos de un segundo, pero no se nota. Si lo haces deprisa no se nota. En los Android que he tocado sí se nota un pelín. Va con medio segundo de retraso, una cosa así. Pero bueno, es funcional, pero no queda tan bien. Esto parece ser que con esta aceleración por hardware pues lo van a poder solucionar. Y bueno, por fin tiene el software adaptado. Él sacó una versión de Gmail especialmente para tabletas, donde dividen todo por paneles. Un poquito parecido a la aplicación que tenemos de Twitter, en el iPad, pues, de ese estilo. Te vas moviendo por paneles a la derecha y a la izquierda, y la verdad es que les ha quedado muy, muy bien. Y ahora falta lo más difícil, que es que el resto de desarrolladores, pues, consigan ponerse a la altura y saquen aplicaciones y saquen partido a este nuevo formato, porque claro, puede ser muy bonito Honeycomb como sistema operativo, pero lo que le da vida son las aplicaciones. Y si van a ser al final las mismas aplicaciones que tienen en el teléfono, pero más grandes, pues no le veo sentido. Ahí estamos. Esa es la clave. Igual que no le veíamos el sentido al iPad cuando al principio lo sacaron. O sea, tienen que ser aplicaciones enfocadas al manejo de una tableta. Si no, pues tenemos una cagadita. Pues sí, pues sí. Y junto a Honeycomb presentaron también una cosa que a mí me pareció increíble. Me moló un montón, que es una página web con el Android Market. De forma que tú directamente puedes ahí definir tus dispositivos. Por supuesto, accesibles desde cualquier lado. Tito Jobs, desde cualquier lado, cualquier ordenador. No mi ordenador con mi iTunes. Te metes, tú te puedes dar de alta directamente tus dispositivos y decir qué aplicaciones quieres instalar en cada dispositivo. Y según compras la aplicación y dices que quiero instalarlo en mi, por ejemplo, mi Nexus S, pues a los 3 segundos, una, por decir una cifra, digamos que inmediatamente en tu Nexus S, donde lo tengas, a lo mejor está en la otra parte del mundo, se te empieza a descargar la aplicación que hayas comprado. Pero eso yo tenía entendido que ya lo presentaron con Froyo. No, pues yo cuando vi la presentación con Froyo creía que habían presentado eso. No, en Froyo lo que presentaron fue que si tú tienes varios dispositivos y compras una aplicación desde el propio market del teléfono, podéis actualizar todos los teléfonos a la vez. No, yo el vídeo que vi que salía el indio este que se metía con Apple, ¿sí?, era que el tío se metía en una página web, compraba una aplicación y en el Android que tenía al lado automáticamente se le puso. Y ya fue hace meses. Pero creo que no lo habían... Bueno, a lo mejor tiene razón, pero no lo habían lanzado. O sea, era lo que querían hacer, pero no lo habían lanzado todavía. Ahora ha salido. Ahora ha salido ya, por fin. Salió antes de ayer. Ya es operativo eso. Ya es operativo. A lo mejor tiene razón, es que yo vi la presentación aquella, pero no recordaba ese detalle. Pues creo que... Ahora que lo dices, puede que tenga razón. Casi seguro que sí. Y... Bueno, que te la tienes, que coño. Que, pero no lo estoy dudando. Y... Pero no había salido. Y entonces salió, ya te digo, que la presentación de Honeycomb. Y es que yo creo que ahí le está dando por la mano a Apple, ¿eh? Pero mucho. O sea, Apple en eso está ahí con su mundo, en su mundo de Yupi, con su iTunes y no. Viendo estas cosas te das cuenta de las carencias tan importantes que tiene. O sea, ya no es que sincronices inalámbricamente, es que puedes comprar y que se instale en el dispositivo a tomar por saco de tú donde estás tú. Y desde cualquier ordenador. Y que también es más fácil buscarte desde un ordenador que desde el móvil. Efectivamente. O sea, una de las cosas que a mí no me gustaba de Android es que tienes que comprar directamente desde el móvil. Y hombre, cuando sabes qué aplicación quieres, pues bueno, yo creo que todos hemos comprado una desde el iPhone, pero cuando quiero buscar a ver qué hay por ahí, es una interfaz muy pequeñita. O sea, no es funcional. Sirve para lo que sirve. Entonces, bueno, esperemos. ¿Tú crees que esto Apple lo cambiará algún año? Pues yo creo que sí. Tardará, pero lo cambiará. ¿Pero a tiempo? ¿Antes de que haya bajas múltiples hacia otros sistemas? No, yo creo que Apple no va a sufrir muchas bajas hacia otros sistemas de todas formas. Pero yo creo que sí, que tarde o temprano lo harán. El 5, pues a lo mejor no creo. Verá a ver cómo funciona en otros y luego ya pues verá. Bueno, hablando de antes también de Gmail, ya que hemos dicho que antes se sacó una versión de especial para como digo Honeycomb, pues ha actualizado su aplicación web y ha estrenado pues un contador de mensajes no leídos y notificaciones. Desgraciadamente solo funcionan hoy por hoy con Chrome. Y creo que para Windows. Chrome para Windows únicamente. Pues yo utilizo Chrome en Windows en el trabajo y lo del contador sí, porque será un numerito. Pero bueno, como tengo una extensión que me sale el sobre con los números, tampoco le echo menos. Y lo de las notificaciones, pues no lo he visto. No sé. Son notificaciones de chat. O sea, si tú estás ahora mismo mirando una página web o cualquier cosa y tienes que una página de Gmail con Gtalk abierto, si alguien te escribe, aparece un cartelito diciéndote que estás escribiendo. Eso sí lo he podido probar y funciona muy bien. Es más, aunque no tengas la página abierta, aunque tú tengas el navegador minimizado, te salta la notificación. Entonces está genial. Y la verdad es que para Mac, no sé si con la última actualización que salió ayer lo habrán implementado o no. Y decían que era temporal, que la limitación a Chrome era temporal, que iban a intentar hacerlo para que fuera con todos los navegadores. Entonces me parece una cosa bastante interesante, que apoya más el funcionamiento para que no dependas tanto de aplicaciones. Y cambiando de tercio, ¿o algo más que querías decir de Google o de No tengo nada que agregar. Facebook ha lanzado ofertas, Facebook ofertas, ¿los has visto? No, la verdad es que no. He visto aquí alguien en el guión y me he empezado a descojonar. Pues es lo que en su momento se echaba dando en falta, que salió en Estados Unidos en Foursquare. Y es que tú haces un check-in en un comercio y tengas por eso ciertos privilegios. Pues en este caso Facebook lo ha lanzado a nivel internacional, cosa que Foursquare no. Entonces, pues ahora mismo tú te vas a un Starbucks, por ejemplo, haces un check-in en el Starbucks desde la aplicación de Google Place, de Facebook Place, de lugares de Facebook, y tienes un iconito al lado que pone oferta. Entonces tú le das ahí y te dice que por hacer hecho un check-in, pues tienes derecho, por ejemplo, a un café pequeño, gratuito. Le enseñas la pantalla al tío y te dan un café gratuito. Entonces, a mí me parece fantástico, porque va a hacer que promocionar este servicio un montón, que la gente haga check-in con su Facebook, cosa que con, pues como digo, con Foursquare, pues era una mera curiosidad en España. No estoy aquí, lo voy a decir, pero vamos, por compartir mi ubicación con mis colegas, de utilidad para mí ninguna. Con Facebook ofertas, aparte de compartir tu ubicación con tus colegas, te llevas algo a cambio. Puedes hablar si quieres. Esas cosas no me llaman. ¿No te llaman los cafés gratis en Starbucks? No, porque ya sabes que no me gusta el café, pero no sé, yo es que no lo veo. Porque, bueno, está muy bien, pues sí, tú entras a un sitio y tienes una oferta dependiendo del sitio en el que estés, pero el sitio, el bar te pone, no sé. No me voy a enrollar. Es una cosa que no veo que vaya a funcionar. Pero el bar te pone el qué, no termina la frase al menos, hombre. Llegas y dices, venga, este bar me pone una cerveza gratis. ¿Y el bar por qué te pone una cerveza gratis? ¿Qué ganan ellos con que te pongan una cerveza gratis? Hombre, ganan notoriedad. No, ganan notoriedad. Vamos a ver, si tú estás haciendo... Son promociones. Si tú empiezas a decir por Facebook que en el bar de la calle de tu casa dan cerveza gratis porque hagas un check-in, pues eso gana, hace ganar clientes. Mira, hostia, que hay un bar que dan gratis ahí cervecita, y la gente va. Y si, estas y, cosas, y lo mismo te le gusta el bar y se vuelven clientes habituales. O sea, a mí estas cosas la verdad es que no me llaman. Y menos si tienes que ir poniendo en internet dónde estás a cada momento. Eso es lo que menos me llama. Hombre, pero que tú puedes ir a un bar porque te digan que hay cerveza gratis, pero que además tengas que poner internet que estás en ese bar o que has ido a ese bar. Es que a mí lo del Foursquare eso no me gusta nada de nada. A mí no me gusta que la peña sepa dónde estoy a cada momento. Eso es tú, que lo quieras utilizar o no, no te obliga a nadie. No, claro, por eso no lo utilizo. O sea que por eso no utilizas Latitude, ¿eh? Vaya. Claro, por eso no. Vale. Bueno, y cambiamos de tema para terminar, que nos quedan dos temitas, básicamente. No, vamos a terminar con las telecos. Con las telecos, bueno, antes hablamos de Rajoy. Venga, vale. Voy más cortito, más que nada. Venga, vale. Más que nada, ¿qué te parece, no? Que Rajoy ha apoyado la ley Sinde, pero sin embargo, pues dice que si van a las elecciones, pues elimina el canon. Por otra fórmula más justa. ¿A ti cómo se come eso? ¿Puedo decirlo imitando a Rajoy? Sí. ¿Hemos eliminado el canon? No, venga. Pues nada, me parece otra baja de pantalones. O sea, la ley esta, la ley SINDE, yo es que lo veo de dos formas distintas. Lo veo como que van a cerrar páginas de descargas, pero luego también lo veo como que es lógico que quieran defender la propiedad intelectual, pero hasta un punto. Una cosa es defender la propiedad intelectual, que me parece bien, que me parece bien que si alguien hace música, que cobre por la música y que no se pirate, que al fin y al cabo robarla. Pero no, que es robarla, no es robarla, no lo digas, no digas eso porque no es cierto. Ahí sí me cabreo contigo, no, hombre. Para mí es robarla. Tú si estás cogiendo una cosa, cuando deberías haber pagado por ella, estás robando. Y lo puedes llamar como quieras. Si tú en vez de comprar un disco, te lo bajas, estás robando. ¿Y si no lo fuera a comprar? Y si no te lo fueras a comprar, ¿para qué te lo bajas? Si no te lo vas a comprar. Porque a lo mejor el esfuerzo de bajármelo me compensa para escucharlo, pero no pagar por él. Pues estás porque robando. Porque es una mierda, y no estás robando. Robar incluye eliminar la propiedad del dueño. Y no se lo estás eliminando, se lo estás copiando. Llámalo como quieras, pero ese término de eliminar la propiedad es muy viejo, porque no había ordenadores y porque no había otra forma de copiar. Tú tienes un coche y no te lo van a copiar. Y de hecho, te van a hacer un duplicado del coche y te lo llevan. De hecho, te lo roban porque solo hay una copia. Pero de hecho, numerosos juicios han dicho que no es ilegal ese robo que dices tú. No es ilegal. Por tanto, no es un delito. ¿Pero cómo que no es ilegal? Estás... El autor en este caso está dejando de percibir dinero por su trabajo. Pero no se garantiza que lo fuera a percibir en caso contrario. Es decir, aunque tú no hubieras hecho eso, ¿hubiera él percibido dinero? ¿Le estás perjudicando de alguna manera? Sí, claro que le estás perjudicando. No, al revés. Le estás beneficiando. ¿Pero cómo que le estás beneficiando? Sí, no económicamente y directamente, pero sí indirectamente. Porque tú a lo mejor no te compensa pagar 12 pavos por su mierda de disco, pero a lo mejor resulta que te mola como canta y te vas a su concierto para decirse que la has descubierto copiándote la música. Yo es que eso... O sea, es que siempre que discuto con alguien me dice lo mismo. Mira, si es una mierda de disco, no te lo vas a bajar. Porque es una mierda de disco. Y si no te lo vas a bajar, o sea, si no lo vas a comprar porque es una mierda de disco, no sé para qué lo bajas. Porque es una mierda. Pero es que hasta que no lo escuchas no lo puedes saber si es una mierda. La única forma de escucharlo sin pagarlo es bajarlo. Otra cosa no. Es que luego lo borres. No, tú en iTunes tienes los previos de un minuto y medio. Ahora, antes eran de 30 segundos. Bueno, pues ahora lo puedes hacer. ¿Y el que no tenga iTunes qué? Pues el que no tenga iTunes, que se vaya al Corte Inglés o que escuche las canciones en la radio. Pero es que eso no se excusa. Si no tienes iTunes, ¿cómo te lo bajas si no tienes un ordenador con internet? Y si tienes un ordenador con internet, ponte iTunes y lo escuchas. O ponte Spotify. Claro, yo a lo que voy, y es que tampoco me quiero alargar, porque esto es una batalla sin fin. O sea, mi postura es que si hay páginas que infringen la ley, que se cierren. Luego, hay muchas que no lo hacen, que no se cierren. Pero, por ejemplo, lo sentiría mucho porque yo me bajo muchísimas cosas. Y me bajo muchos discos de música, y me bajo muchas películas y muchas series a sabiendas de lo que estoy haciendo, para mí, no es legal. Es una contradicción. Yo sé que no es legal lo que estoy haciendo. Y ya está. Igual que hago muchas cosas que no son legales, que están penadas, que conducir rápido, pero no viene al caso eso. O sea, no estamos hablando de conducir rápido. O sea, pero yo te quiero decir que hago cosas a sabiendas de que no se deben hacer. Y descargar como todo el mundo. Y descargar películas y música es una de ellas. Aunque hayas pagado previamente por esa película. ¿Cuándo he pagado yo previamente por esa película? Las películas españolas se hacen con fondos públicos que has pagado tú. Bueno, también hacen con fondos públicos carreteras que nunca voy a utilizar. Bueno, o sea, pero no te las cobran después. ¿Cómo que no me las cobran después? No. Claro que me las cobran. El Ministerio de Fomento pone pasta para hacer esa carretera y yo con mis impuestos le pago al Ministerio de Fomento. Sí, pero me refiero, tú luego puedes utilizar esas carreteras que no te las van a cobrar. Las privadas, las que tienen peajes, porque se hacen con fondos privados. Normalmente. Bueno. Normalmente. No entremos ahí, pero que nos estamos metiendo en un jardín, pero vamos. Teóricamente debería ser así. Una película ya la has pagado. Se ha hecho con tu dinero. Se me parece estupendo, y tampoco quiero enrollarme mucho con ese tema, que cobren sus derechos y todo lo que tú quieras. Pero si son cultura, que tiene que ser gratuito. Es un punto número uno. Y si no son una industria, que les den por culo y paguen ellos las películas. Y no les den ni un punto duro de subvención. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. A mí me parece increíble que le den 6 millones de euros a una película que luego recauda uno. Porque esto es un negocio. Y si tú haces una película, es para ganar pasta. Si haces una película porque te gusta hacer películas, te la haces, te la ves en tu casa con tu familia y ya está. Ahí sí que estoy de acuerdo, que se tira dinero en esas tonterías. Pues está. O sea, que si quieren que sus derechos, si quieren que me parece estupendo. Y por cierto, tenemos una mala costumbre. Y es que tú y yo también somos autores, ¿eh? Sí. Esto que estamos haciendo, también tenemos nuestros derechos de autor. Y no cobramos por ello, lo hacemos gratuitamente y no nos enojemos a ellos. Tampoco vivimos de ello. Afortunadamente. Pero que tampoco me hace ninguna gracia que se apropien de ese término. Son una puta industria. Y si es una industria, que se apañen con industria que son y dejen de llorar y olvídense de Canon y se olviden de gilipolleces. Eso sí, eso sí que estoy de acuerdo. Que cada perro se lama su cipote, que se dice. Efectivamente. Entonces, claro, pero lo que sí que estoy de acuerdo es que si hay páginas que están saltándose la ley, que se cierren. Ahí sí que estoy de acuerdo. Y me jodería porque yo las utilizo. Pero también entendería que se cerrasen. Pero si es que esas páginas, con la ley actual, sin la ley cine, también las puedes cerrar. Claro. Pero ¿sabes por qué no las cierran? Porque el juez te dice que no están cometiendo ilegalidad, luego no son ilegales. Claro, pero lo malo de la ley Sinde, o de cómo querían plantearla en un principio, es que no se pasase por un juez. Claro, y tampoco esa se va a pasar ahora. Y tampoco se va a pasar ahora. Sí, el Rajoy ha dicho que si se pasa por un juez, sí que lo apoya. Claro, ¿sabe lo que va a hacer el juez? Ratificarlo. Bueno, pero eso ya es otro tema. Pero eso es que ya ningún juez se va a molestar en leer toda la documentación, va a decir que ha dicho que sí, la ley te lo otorga, pues te lo firmo y ya tomo por culo, a mí que me la suda. Ya, pero eso ya no es un problema de la ley Sinde, es un problema de jueces. Que ya sabemos en España cómo funciona el tema de los jueces. Que si me apoyas bien y si no estás prevaricando y te echo de la carrera judicial. Eso ya es otro tema. ¿Y lo del canon? Pues nada. A ver, si gana Rajoy. Si gana. Que tampoco nos vamos a enterar. ¿Que elimine el canon? Pues me gustaría verlo. Porque me gustaría verlo, porque dicen que hacen muchas cosas y luego no hacen nada. No, yo, vamos a ver, si no hubiera apoyado, como decían que no iba a apoyar la ley Sinde inicialmente, hasta me lo podría creer. Pero ahora ya, sinceramente, no me creo nada. Es que me parece una incongruencia apoyar la ley Sinde y decir que vas a eliminar el canon. No sé cómo decirlo. O sea, me parece que son los dos polos opuestos. Por un lado se la está chupando a los llamados, por lo que he dicho antes, autores, y por otro lado le está quitando su sustento. No tiene sentido. O sea, aquí a nos están engañando por algún lado. Y me da miedo que nos engañen a ti y a mí y al resto de españoles, no precisamente a Alejandro Tito Sanz y toda la chusma esa. Pero bueno, es lo que hay. Vivimos en un mundo así y tenemos que sobrevivir. Y si corres, no bebas. O no bebes, si bebes, no corras. Aunque sepas que haces mal. Y bueno, ya después de esto, vamos con las últimas dos noticias que tienen que ver con las telecos. Con las telecos. En Canadá, por ejemplo, pues por ley creo que ha sido que se ha acabado la tarifa plana. Y ahora van a vender planes por un giga de descarga por 1,5 euros. ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que como en otras ocasiones se van a dar de morros con la realidad. Y van a volver a ajustarse. O sea, esto pasa siempre en todos los sitios. Esto es un toma y daca en el que las telecos quieren ganar más cada vez. Y los usuarios quieren pagar menos cada vez. Entonces, cuando una se descuelga y saca algo bueno, empieza a recibir clientes. Cuando una se descuelga y saca algo malo, empieza a perder clientes. El problema es que en este caso es por ley. No tiene la opción, como tenemos en España, o como tenían hasta ahora, de que el que quisiera ofrecer tarifa plana real. Entonces solo me queda decir que pobres canadienses, qué putada. Que es una putada bien gorda. Y lo peor es que los globos sonda que se están tirando en Europa van hacia ese camino. Me parece un auténtico atentado contra bueno, iba a decir contra la humanidad, contra el progreso. Iba a decirlo, me he dado cuenta que no, que era exagerado. Un atentado contra el progreso. O sea, yo lo que pienso siempre en estos casos es lo mismo. Las empresas, pues eso, lo que digo, cada vez quieren ganar más. Pero es que se van a dar de bruces contra la realidad y contra sus propios intereses, porque Tú, por ejemplo, contratas Netflix o un servicio de streaming similar. Y entonces que tú puedes ver tus películas, tú pagas 10 euros al mes, 15 euros al mes, lo que sea al mes, y ves películas a casco porro. Claro, esas películas consumen un ancho de banda. Entonces, si ya te están limitando el ancho de banda, tú no estás haciendo nada ilegal, tú estás contratando un servicio. Sí, pero que o sea, están, que a los pobres canadienses les está encapando ese servicio, porque claro, si ver una película por Netflix ya te supone, aparte de tu cuota de 10 euros o 10 dólares, 1 euro y medio o 2 euros, porque es una película de alta HD que ocupa a lo mejor 3 gigas, pues ya te está gastando de tu conexión 3 euros, aparte de los 10 que estás pagando, solo por una película. Conclusión, yo soy un canadiense y paso de Netflix directamente, te paso de ver vídeos en Netflix, en YouTube, paso de descargar nada y me limito a ver el correo electrónico y pagar 1 euro y medio al mes y a tomar por culo. Claro, eso es. Y volvemos a los años 90. Eso es. Luego es un atentado contra el progreso. Como siempre, basándose en la soplapollez esa de que la gran mayoría salen beneficiados porque el 20% de los usuarios son los que gastan el 80% del ancho de banda. Pero si es que es mucho más fácil que eso. Si tú pones un servicio, yo es que siempre lo digo, si tú pones un servicio que es bueno y es de pago, la gente lo usa. Sí, y ya está. Es que no quieren que lo uses. El problema es que dicen que no quieren que utilices el ancho de banda, que está dejando mucho. El problema es que hay tasas de piratería grandes y dicen que claro, porque las operadoras saben de dónde te bajas todas las cosas. Telefónica sabe que la IP 83 punto no sé cuánto está conectada a Mega Upload con una conexión abierta durante 15 horas al día. Claro que lo saben y tienen sus estadísticas y todo eso lo tienen más que sabido. Pero, ¿y si en vez de ponerte una película a 25 euros te ponen una película a lo que sea? Es que 2 euros. Y puedes ver una película por 2 euros, por 1 euro y medio. Pues a lo mejor esa tasa baja de Mega Upload. Pero no interesa porque entonces se gana menos. Claro, pero es que ellos lo que quieren es que no consumas ancho de banda directamente porque supuestamente le sale muy caro. Sí, pero eso es como el cese de alerta, que luego le dice, sí, claro, porque Google no sé qué nos tendría que pagar dinero. Claro. No, mire, señor, si la gente no utiliza Google, no le contrata usted sus servicios. Fin, es que no tiene más. Ya, pero el problema es que tienen aquí, te vuelvo a decir, es por ley, no les queda otra opción ahora mismo. Entonces ya, se va a llevar un castañazo ley, y tendrán que de aquí a un año seguramente replanteárselo. Sí, pero esa ley se la da a algún sitio. O sea, esa ley no dice los políticos, pues vamos a sacar una ley que diga esto. No, a ellos le llegan informes, las empresas presionan, las operadoras dicen, mira, nuestra red se está viniendo abajo porque aquí la peña está usando datos a casco porro. No, porque viene muy bien que me paguen todos los meses 30 o 40 euros y yo no invertir ni la mitad en infraestructura. Porque ya lo invertí hace 10 años y paso de gastarme más. Pero es lo que te digo, eso las operadoras al gobierno le pasan informes, le dicen, oye, mira lo que está pasando y haz algo para solucionarlo y meten presión. Porque también tienen mucho poder. Mucho poder y también muchos sobornos. Ajá. Ya está, es que no hay otra. A ver, luego lo traducimos este si es un giga por 1,5 euros, significa que por los 40 que estamos pagando ahora mismo, pues tendríamos como 30 gigas de descarga. Pero que 30 gigas de descarga no es tanto, o sea, puedes decir, hostia, son 30 gigas. Pero por lo menos, mira, yo me estoy bajando ahora mismo un capítulo de Fringe, el 3.12, y es 1,09 gigas. No, por eso que es insuficiente para contenidos en HD. Y hablo desde el punto de vista legal. O sea, olvídate de la ilegal que hemos hablado antes, que no es ilegal, pero bueno, pongamos que lo fuera. La mal llamada piratería, que quieran acabar con ello. Que bueno, que aunque no compartamos su punto de vista, está en su derecho. O yo al menos no lo comparto, tú lo compartes parcialmente. Está en su derecho. Venga, vamos a luchar contra la mal llamada piratería. Es que con un uso totalmente legal. ¿Qué suena? No es el teléfono, sigue. No. Con un uso legal de internet, con 30 gigas, y a poco que lo utilices legalmente, te quedas pecorto. Con un móvil ya gastamos con solo comida de correo y ver cuatro cosas al mes, un giga. Entonces, ¿qué pretenden? O sea, ya te digo que con Netflix, en cuanto te bajes una película, lo dices tú, un capítulo de un tera y pico, es de un giga y pico. Hombre, está claro que para el que solo mira el correo, pues va a pagar mucho menos. Pero ¿cuánto realmente utilizan solo el correo? O sobre todo, tú ahora mismo utilizas muchas cosas que son, o estás llamamientos al progreso, por decirlo de alguna manera, porque lo estás pagando ya con tu conexión de tarifa plana y puedes por eso hacer videoconferencia, puedes por eso bajarte películas de Netflix, puedes bajarte vídeos de YouTube. Eso que hacemos ahora en el momento de aburrimiento, debía ponerme vídeos, ver vídeos en YouTube, que hay gente que lo hace, un canadiense no lo va a hacer. Aunque esté pagando menos de los 30 euros ya que está pagando actualmente, va a decir, me voy a poner a gastar el ancho de banda que me van a cobrar 1,5 € por cada 3 vídeos. Paso. No es lo mismo pagarlo, que ya lo tengo pagado, ya que lo tengo pagado lo consumo, que es lo que le viene muy bien a las operadoras, es que lo pagas y no lo consumas. Pero si tengo que pagarlo euro a euro, no utilizará la mitad la gente. Conclusión, en Canadá servicios como Netflix, como YouTube, videoconferencias y demás historias irá a tomar por culo. Como digo, atentado completamente contra el progreso. Y lo peor es que en Europa, Telefónica y otros cabroncetes de ISPs, pues ahora quieren cobrar más por servicios como Google, YouTube o Netflix. Sí, esto se dará en el piñazo ellos solos. Sí, pero se darán el piñazo ellos solos, pero por el piñazo, cuando antes de dárselo, nos darán, tocarán por culo o tocarán los cojones a los usuarios un poquito. Claro, ellos lo intentarán, verán que no y venga, vamos a volver para atrás otra vez que no nos ha salido la jugada. Sí, sí, pero hasta entonces nos jodemos todos. Sí, sí, eso está claro. Y ya terminando con esto, Vilito, el que nos mandó una carta en el programa anterior, me ha vuelto a mandar otra en esta ocasión sobre estos temas, y la verdad es que publicaremos de nuevo la carta para que la leáis íntegramente, pero también entra en juego otro tema que la verdad es que yo no me había planteado, y es el servicio que pretende hacer Google con su Chrome OS, que estas cosas ponen en peligro completamente el modelo de negocio de Google. Y es que hablamos de un dispositivo que según lo enciende se conecta a internet y tienes todo en la nube. ¿Qué pasará ahora con Chrome OS en Canadá, por ejemplo? O en Europa, si llegan a hacer caso a estos mindundis. Pues es una carta bastante interesante que nos has mandado. Y nada, la pondremos en la página si no la superes. Ya, pero en mi caso te estaba preguntando a ti. Ah, claro, vale. No, creía que lanzabas la pregunta al aire. No, pero te la mandaba a ti concretamente. Hombre, yo tampoco creo que el Chrome en este caso esté 100% conectado a internet. Creo que lo puedes utilizar offline perfectamente. Puedes utilizarlo offline, pero al final va a sincronizar en un momento dado con internet. Sí, y nada, pues los canadienses no lo podrán utilizar y el resto sí. No, yo decía, el problema es que si esto se empieza a masificar y en Europa pues tienen la felicidad de copiar lo malo, suele ocurrir, pues no lo van a utilizar ni en Canadá ni en Europa. Yo no creo que pase eso. También es cierto que, por ejemplo, Vilito hablaba de que en un momento dado podría conseguir una cuota moderada de un 10 o un 15%. Me parece que es una cifra un poquito alta en este caso, Vilito. Más que nada porque Apple, que lleva muchos años y vende gajoporro, tiene a duras penas un 10. Y dudo mucho que Chrome OS, por mucho que mole un montón, que sea de Google y que triunfe, alcance unas cifras tan masivas como es un 10 o un 15% de mercado. Pero aún así, o sea, es que aunque alcance un 1%, o sea, es que hablamos de miles de personas que no van a poder utilizar el servicio porque a cuatro iluminados de la vida, pues le dan por ahí. Y me estoy cabreando, así que venga, cortamos aquí. No, pues nada, aquí vamos a cortar. ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, que tiene razón, vamos a ver cómo sale la cosa. Y bueno, ya quedamos para el próximo podcast, ¿no? Sí, claro. Que por cierto, seguramente tengamos un oyente invitado. Hombre, interesante. Nos tenemos que poner de acuerdo con él, pero ya que comentamos en el podcast anterior que se quería grabar, que no lo dijera, pues un oyente, Izam, si no recuerdo mal, lo digo porque no me lo sé de memoria, lo estoy haciendo así de memoria y no lo tengo claro. Te gira Izam, ¿no? Sí. Pues nos ha propuesto grabar, vamos a ver si coordinamos agendas y demás, y entonces esperemos que en el próximo programa o en el siguiente o cuando buenamente podamos entre todos coordinarnos, le tengamos aquí de invitado. Y tú, si quieres, también puedes venir. ¿Yo? No, tú no, tú el que me estás escuchando. Ah, ahora sí la lanzamos al aire. Ahora sí la lanzaba al aire. Nos falta coordinación, ¿eh? Aquí nos falta algo. Sí, sí, vamos a ver si vamos cogiendo. Va a tener razón en el comentario, ¿eh? Va a tener razón. Pues eso, que si quieres, que si quieres grabar con nosotros o mandarnos lo que sea, ya sabes, el correo es escenasdematrimonio@gmail.com y el Twitter, que no nos ha agregado nadie al Twitter. Eso, no nos ha agregado ni yo mismo. No, ni yo tampoco, así que es edm-podcast.com. Vamos a ver si lo empezamos a fomentar ese Twitter. Pues sí, vamos a ver si empezamos a fomentarlo. Pero los culpables somos tú y yo, que no hemos hecho lo propio. Al menos yo seguro que no he hecho nada. Más o menos lo mismo, chulo. Entonces, bueno, pues tenemos que agregar a nuestras cuentas particulares para empezar a escribir del Twitter ese. Creo que si llega a sincronizar, esto lo hice yo, el lanzamiento de tweets automáticos desde el blog. No sé si ha funcionado o no ha funcionado. Sí, ¿seguro? Hay uno publicado. Ah, bueno, entonces que ha funcionado. Vale, pues ha funcionado. Así, conversaciones en directo. Sí. Y nada, lo dicho, ya sabemos, ya hemos dicho que no vamos a marcar un trío con un oyente. Pues hemos así, un matrimonio así de abierto, así que si queréis más, pues ya sabéis. Pues nada, este ha sido el podcast número 3. No, perdón. El 2. El 2. De escenas de matrimonio. Esperamos que os haya gustado. Intentaremos ir mejorando poquito a poco. Hemos intentado mejorar desde el anterior, no me he dado cuenta. Sí, hombre, un poquito sí. Pero poco. Se nota que hemos estado pendientes de este podcast, el desorden que hemos llevado. Sí. Bueno, chicos, un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego. Paramos, no tengo esto. Paramos por aquí. Paramos por allá.